FLM Radio. La voz sin barreras. Radio Lab. El programa para hablar de eso y de aquello también. FLM Radio. Buenos días, tardes, con olor a queso desde el estudio de FLM Radio en directo. Buenas tardes. Aquí no, buenos días, tardes. Qué gusto el queso. Joder. Cuatro. Sí, empezamos tarde porque hemos tenido una cata aquí de unos maravillosos quesos. Los quesos Rosillo. Bueno, pero ¿se puede hacer propaganda aquí? No se puede, no se puede. Es verdad. No, sí, hombre, si quieres puedes hacerla. Pero no sé que luego digan algo. No le pases a tu padre el programa, ¿vale? Eso, que nos pase, bueno, que nos haga el ingreso correspondiente, hombre. En fin, bueno, pues saliendo a queso, empezamos este Radio Lab, el segundo programa. El anterior fue un pequeño homenaje a Stephen Hawking y en esta ocasión vamos a hacer un repaso de las jornadas científicas de Aspain, que tuvieron lugar el fin de semana pasado, el 1 y 2 de junio, y nos vamos a centrar en el sábado, en el que pudimos disfrutar de la ponencia Atrévete a viajar. Uno de nuestros compañeros, Miguel Letón, estuvo allí, ahora nos va a contar en detalle. Y también tuvimos la ponencia Reparación medular, avances en la investigación. Buenos días, Juan, Ángel, Gonzalo, Miguel. Recuerdo que antes de esta hubo otra ponencia sobre presentación del proyecto Liberty Responde, también interesante, fue más breve. Pero también fue interesante, por si quieres que también lo comentemos. Vamos a centrarnos en el viaje. Como tenemos 15 minutos y nos conocemos, vamos a los viajes y a la investigación. Seguimos. Bueno, me habéis dicho, empezamos. Radio Lab, jornadas científicas de Aspain. Oye, no nos hemos presentado. Y decía Gonzalo que no nos hemos presentado. Yo creo que hace falta que nos conoce todo el mundo. Gonzalo Chinchilla. No, pero me gusta a mí oír los nombres de cada uno. Gonzalo Chinchilla. Perfecto, presente. Miguel Letón. Aquí estoy también, para lo que haga falta. Ángel Velázquez. A sus órdenes. Joaquín Rosillo. Ya están, escuchar los nombres. Ahora sí que sí. Perfecto. Somos los de siempre. Ahora sí. Falta nuestro amigo Carlos. Carlos San Blas. Que no le dice que el Pérez le gusta menos. Carlos. Sí. San Blas. San Blas. Venga, empezamos, vamos allá. Ponencia, Atrévete a viajar. Moderó Ken Mizukubo, ¿no? Sí. El vocal de Aspain y patrono. Y ponentes, Rodrigo Moreno Becerra, Pablo Pascual Bécares y, como no, Miguel Ángel Letón Carrasco. Pues adelante, Miguel, si quieres. Cuento. Bueno, pues a mí hace como un mes o así vino Ken y Nieves a decirme, oye, ¿qué te parecía tú que viajas con cierta frecuencia hacer una presentación sobre viajes y demás? Digo, en principio quedé un poco blanco. Digo, pero si aquí hay gente que ha viajado mucho más que yo y lleva 1000 años en silla y tal. Digo, no, pero bueno, pero tú no llevas mucho, has viajado bastante y nos interesa un poco la experiencia personal. En principio les comenté, a mí me da un poco de apuro hablar de mí, ¿no? Hablar de mí y un poco poner muchas fotos mías y eso, porque bueno, tampoco me gusta mucho. Pero digo, venga, digo, me convenció al final, digo, venga, pues adelante, voy a intentar hacer algo que anime a la gente a viajar, y esa fue un poco mi intención, ¿no? Aparte de eso, que las dos ponencias anteriores, la de la India fue espectacular porque era más concreta, ¿no? Ángel también estuvo, no sé qué opina él. Sí, estuve. No, fue realmente unas imágenes y realmente es algo que te lo ponen fácil y te lo ponen muy, muy atractivo. Y el otro ponente, el de Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno de Travel Experience. Realmente pues eso te ofrecía, te facilitaba para poder hacer unos viajes a cualquier lugar del mundo prácticamente con facilidad. Otra cosa es el dinero, pero con facilidad, ¿no? Yo, perdona, Miguel, voy a añadir que me encanta el título, porque es que Atrévete a viajar, yo dice bastante, ¿no? De lo que se pretende conseguir. Atrévete. La gente es que no sabe muchas veces que es cada día los destinos están más preparados para la gente discapacitada, hoteles, bueno, ciudades en sí, y entonces la gente, pues oye, que no se quede en casa, que yo también he viajado, Miguel, y es una tontería. Yo, ¿no? Yo efectivamente, yo de hecho, Gonzalo no estuviste, pero Ángel sí estuvo. Sí. Cuando, lo digo porque no, yo no sé cómo quedó aquello, ¿no? Cuando a mí me propusieron esto, atrévete a viajar, yo enseguida me vino a la cabeza mi primer viaje en silla de ruedas, ¿no? Y mi primer viaje en silla de ruedas, en el que realmente tenía yo un miedo atroz, fue el viaje del hospital a casa, el fin de semana. Porque claro, en el hospital está todo preparado, todo adaptado, hay gente que te ayuda, las habitaciones son perfectas, los cuartos de baño son perfectos, no hay bordillos, no hay cosas. En el hospital de parapléjico de Toledo, donde hemos estado mucho, y ya para mí eso fue un viaje, fue el reto, como diciendo, bueno, pues a ver qué me encuentro, como si hubiera ido a la selva amazónica, vamos, ¿no? Pero para digo, a ver qué me encuentro, y lo quise expresar en una de las primeras diapositivas. ¿Cómo viste esa...? Muy bien, la verdad es que te explicaste muy bien, contaste tu experiencia, y me estaba recordando, Gonzalo, ahora decir lo del título de Atrévete a viajar, que lo veía muy bien. Yo propondría otro para las próximas jornadas, si las hubiera, sobre esta materia. Tendría que ser FLMeros por el mundo. Porque la verdad es que también, vaya viajecito que te has pegado, Miguel, porque puso el mapa de Google Maps, ponía chinchetas que se puede poner pues en cada sitio en el que está. Digo, bueno, sí que España lo tiene trillado, pero es que luego también había sitios de Europa y lo más al norte que ha viajado, a mí me sonaba algo de Noruega, pero era Dinamarca. No, Dinamarca con la autocaravana. Son viajes con la autocaravana. Todos, pero tú has estado también en Noruega, me sí, suena, pero, ¿no? Pero eso era de viajes con la autocaravana, ¿no? Yo he estado... Ángel, perdona, yo Ángel, recuerda que me fui a Dubái. Sí. Y perfecto, el viaje perfecto. Claro, en y que fuiste a un crucero, ¿no? Sí, sí. Es que los cruceros, bueno, yo lo planteé. Es lo ideal, ¿eh? El crucero es un viaje sencillo. Perfecto. Sencillo y se puede hacer. Cuestión económica es el problema, pero ya. Pero por facilidad es un viaje accesible a casi todas, a casi todos los que vamos en silla de ruedas. Vamos. Sí, porque luego comentaba, creo que era, debía ser Rodrigo del Travel Experience, dice, no, dice, bueno, hablaba de la India y demás, dice, también tenemos un destino que es Bután. Digo, claro, pero es que Bután, pues prepárate a soltar pelas, claro, a saber, yo, ¿no? También. Yo fíjate, Bután, yo realmente he estado muy cerca de Bután, ¿no? Porque estuve en Nepal haciendo un trekking, cuando andaba, claro, y pasamos muy cerca de la frontera de Bután. Y la zona de Nepal, que es pobre en sí, la parte cercana a Bután era la más pobre de todas, ¿no? Y los alojamientos que había por esa zona carreteras eran carreteras, vamos, de hecho no había coches, o sea, todas las coches, no, es que no había coches, había algún tractor porque lo habían llevado con helicópteros a la zona esa, porque no había carreteras y nada, y habían llevado algún tractor, no sé si en piezas o entero, pero con helicóptero lo decían. Y aún así también nos comentaba este hombre, que es una cosa que ya había oído yo también, pero que me gustaría comunicarla, que a Bután lo llaman el país de la felicidad. Pero sí, perdona, Ángel, creo que a los oyentes les gustaría saber dónde está Bután. Bután, pues es un país asiático, está colindante, como ha dicho Miguel, con Nepal. Y entonces coge zona del Himalaya. En la India, al norte de la India, con Nepal. Y eso, es un país que ha estado, yo lo que he oído de él, ha estado muy cerrado al turismo siempre. O sea, realmente nunca ha admitido turistas. Y ahora, creo, por lo menos lo que yo sabía, es que hay que pagar una tasa muy importante para entrar en el país, cosa que me parece bien. Si los occidentales vamos para allá y vamos a descubrir el mundo, no, es una tontería esto. A visitar partes del mundo que no son habituales, pues ellos tienen derecho a llevarse un dinero del nuestro, ¿no? Y entonces hay que pagar una tasa diaria bastante cara, ¿no? Y bueno, por eso, porque nunca ha estado abierto al turismo, es un país muy cerrado, que tienen miedo realmente a que su estilo de vida lo cambiemos los que vivimos en el primer mundo que llamamos nosotros y demás, ¿no? Pero bueno, esta gente ofrece esto, ¿no? Claro, yo en Nepal, bueno, perdón, que me lío. Pero creo que nos estamos yendo, nos quedan 10 minutos. Bueno, ya una vez con la lesión, ¿podrías enumerar así de cabeza a bote pronto en los sitios en los que habéis estado, Gonzalo también? Bueno, Miguel, yo como venga, sabéis, Gonzalo, un sitio. Sí, yo como sabéis tenía un programa que se llama Ruedas por el Mundo. No, pero vamos a hacerlo rápido. Lluvia de venga, sitios. Vale, un sitio. Pues yo, Dubai. Miguel. Mauricio, Isla Mauricio. Venecia. Jordania. Granada. México. Marbella. Marbella. Noruega. Tema. Como dice el público. Yo tengo que decir que Torrevieja, por ejemplo, porque no he salido de España. Bueno, no, bueno, yo he estado también en Berlín, he estado en Francia también, sí, en París. He estado en Berlín, he estado en Londres, he estado en Ámsterdam, he estado en Estambul. ¿Qué me falta por ahí? Bueno, en Berlín. He estado en Francia, bueno, con el autocarabán, he estado en Dinamarca, he estado en Francia, he estado en Italia, he estado en Suiza. El de Berlín tiene una historia curiosa, ¿no? Que fue. Sí, reciente. Sí, efectivamente. No es que fue reciente, realmente era un plan con los amigos del barrio y tal, pues de vez en cuando habíamos ido a visitar dos, tres días. Habíamos estado en Granada, habíamos estado en Córdoba, habíamos estado en Bilbao. Cuando andaba, ¿no? Y teníamos pendiente salir a Berlín, pues, uh-huh, pues ya planificarlo para allá. Y en esto que tuve yo mi accidente y lógicamente se suspendió y como dije en la conferencia, afortunadamente me esperaron, ¿no?, a que yo estuviera fuera del hospital. Y un mes justamente de la salida del hospital fuimos a Berlín, íbamos seis amigos. Y es lo que comentaba, vamos, digo yo, si voy con seis amigos, vamos, con una panda que son fuertes y demás, yo me meto donde haga falta, porque siempre hay alguien que si hay una problemilla, pues tira a ti, sí, ¿no? Pero lo más interesante que comentó Miguel es que aparte de ir a los sitios, pues para eso, pues vivir con la autocaravana o con otros medios, lo más interesante que comentó fue también las actividades que hace, porque concretamente bucea. Entonces, Miguel, si puedes ilustrar a los oyentes cómo puedes compaginar, cómo puedes hacer esa actividad adaptada, digamos, pues creo que sería bastante interesante. Pues mira, yo cuando busco un destino, por ejemplo, cuando en Noruega no. No, pero cuando he ido... Está un poquito frío. No, pero cuando he ido a México, cuando he ido a Jordania, cuando he ido a la isla de Mauricio en el Índico, he ido a estos sitios porque son buenos sitios de buceo, además de bueno, en México hay unas... bueno, todo el tema de ruinas mayas y demás es impresionante, ¿no? Que son perfectamente visitables en silla de ruedas, ¿no? Perfectamente, sin ningún problema, ¿no? Pero además tiene el Caribe para bucear y es maravilloso. Jordania igual, compaginas una cultura espectacular con el Mar Rojo, donde puedes ir a bucear unos días también, y es uno de los mejores sitios para bucear. En la isla de Mauricio no hay gran cultura, porque realmente no va una gran cultura. O sea, es más naturaleza, tiene un jardín botánico, uno de los mejores del mundo. Tiene unas montañas con una selva tropical también muy, muy interesante, a la cual se puede uno acercar a ciertos sitios. Evidentemente no te puedes meter de todos, pero pues hay unos miradores, unas cascadas, unos sitios espectaculares. Y luego tiene el Índico para bucear, un coral espectacular y demás. Ahí realmente tuvimos mala suerte. Cuento, me enrollo, no sé si... Bueno, no sé. No tenemos tiempo, bueno, vamos. Que muchos viajes los planeo yo para bucear, que también, ¿no? O sea, yo con la autocaravana los mayores viajes que he hecho es al Mediterráneo y al sur de Portugal, que ha sido para ir a bucear, ¿no? Que también, ¿no? Y la autocaravana, la verdad que, como comenté también las jornadas, yo mañana puedo ir a hacerme un viaje a cualquier sitio, porque es que no hay que planificar nada, ¿no? No hay que planificar nada porque tienes ya tu alojamiento total y de vez en cuando... parar a repostar, a cargar agua limpia, vaciar las aguas sucias y demás, ¿no? Y parar en el supermercado a comprar para tener cervecitas en la nevera, ¿no? pero bueno. Bueno, y queso rosillo. Llevarte un queso, queso rosillo. Pero el queso lo puedes llevar fuera, si está curado, lo llevas. Qué bueno. Y para... ¿alguna recomendación así general de alguna página web, alguna guía, algún foro para la gente así, que, bueno, yo efectivamente, bueno, no sé, yo estoy hablando mucho. Sí, habla, yo no tengo respuesta. Bueno, Joaquín, yo efectivamente, bueno, por cierto, me gustaban mucho las ponencias de estos dos empresas que ofrecían viajes, porque realmente es un trabajo, y evidentemente cuando decían, es que es caro, porque claro, decían, yo para buscar una agencia de viajes, para buscar una habitación para una persona que anda, pues entra en cualquier agencia de viajes y dice, pa, pues este, ¿no? Entra dentro del precio que tiene mi cliente asignado, este. Para nosotros no, quiere decir, hay que buscar muchas más cosas, hay que ver, dependiendo las posibilidades de cada uno de nosotros, la habitación tiene que tener más adaptaciones o menos. Y yo ahora que estoy preparando un viaje, pues evidentemente lleva horas contratar una habitación de hotel, luego tienes que preguntar, tienes que pedir fotos en ocasiones, que manda que te digan el ancho de la puerta del cuarto de baño, son siempre estrechas, el ancho para moverte hasta aquí, ¿no? Entonces, comentaba que es más caro. Perdón, voy a decir una cosa que se me ha pasado por la cabeza. Hay muchos hoteles que te dicen que está adaptado y luego no está nada adaptado. Yo, por ejemplo, las bañeras no puedo con ellas. O sea, yo no puedo entrar en una bañera, ¿sabes? Yo tengo que tener una ducha abierta para meterme con la silla. Claro, yo comentaba entre accesibilidad y adaptabilidad, sí, ¿no? Exacto. O sea, muchos hoteles confunden adaptabilidad, sí, exacto. con que puedes entrar con la silla de ruedas hasta el baño, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablando de una empresa, yo cuando empecé a buscar Equalitas Vitae, es la que yo empecé a usar. Hay un montón de testimonios de un montón de gente que, como dije también el otro día, tú puedes creer que eres un explorador nato, pero no, seguro que hay otra persona antes que tú y ha dejado sus comentarios y sus experiencias. Entonces busca por internet, si no es en castellano, en inglés, y digo o en francés o en alemán, y lo traduce. Yo lo tengo que traducir estos idiomas con el traductor que de Google, pero siempre hay una experiencia. Pero en España, Equalitas Vitae, os aconsejo que le echéis un vistazo, ahí te cuentan de los hoteles, cómo son, cómo están adaptados, qué amplitudes tienen, cómo es el baño, cómo es la ducha, cómo es la bañera. Y yo los primeros viajes que realmente tenía miedos, sí, sin duda, pues me valía mucho de esta página web, ¿no? Y luego hay otras muchas que también puse yo en mi presentación, que donde hay mucha gente que viaja a diario y que hay mucha información, ¿no? Y es muy interesante. Muy bien. Bueno, pero la ponencia importante fue la siguiente, ¿eh? Esta fue entretenida, puede ser. Pero la siguiente ya no nos da tiempo a comentarla bien. Reparación medular, avances en la investigación, lo dejamos para el próximo programa, porque para hacerlo rápido. Sí, me pareció realmente interesante lo de la ponencia de Jorge Collazos. A mí me pareció muy interesante. Y ya veremos si llega algo o no, pero me yo prefiero, de verdad, Joaquín, yo prefiero que lo hagamos el próximo día para yo enterarme. Para hacerlo. Porque yo no pude estar ahí. Eso es, en profundidad. Sí, sí, me gusta ese amplio el programa del próximo día. Mm-hmm. Perfecto. Bueno, y que sepas, Miguel, que sí, que me llegaron muchos comentarios muy buenos, sorprendidos, bueno, pues, con tus experiencias. Mucha gente no sabía que hacer buceo y esas cosas, y llegó el mensaje de atrévete. Yo creo lo importante es eso, la gente, bueno, pues descubra que es posible, que los miedos los tenemos todos, y los hemos tenido. Voy a decir una cosa que me ha venido a la cabeza, Miguel, y que tú estás de acuerdo conmigo. Tú eres esquiador igual que yo y nos hemos visto en estaciones de esquí. O sea, también lo atrévete, pues que la gente que tenga una discapacidad, que piense que está perfectamente preparado. En España, por ejemplo, tenemos Sierra Nevada, que está preparada de maravilla para la gente adaptada, para la gente que necesite esquí adaptado. Y bueno, yo me he ido a Francia hace poco, muy bien todo, uh-huh. O sea, uh-huh. Perfecto. También coincidís, ¿no? En algunas pruebas. Sí, yo voy a las maratones y eso. Últimamente está bici. Un poco vago. Oye, sí, es verdad, es que tengo problemas con mi bici, me está dando el coñazo por todo lado. Pero sí, me gusta más. La tienes trucada, como la de Frum. Sí, a ver si el de la tienda de bicis de donde yo vivo se dedica, o sea, me arregla bien el cambio, que estoy todo el día con la cadena afuera y, macho, la gente está de Protección Civil no paran de meterme esa cadena para arriba y para abajo, están hartos de mí, ya cada vez que me ven llegar y dicen, esto nos va a dar problemas. Muy bien. Venga, pues despedimos aquí este repaso breve de las jornadas científicas de ASPEIM, la ponencia Atrévete a viajar. Muchas gracias por atreveros a viajar otra vez. Y eso es. Y el próximo sobre investigación. Venga, con más detalle. Muy interesante también, o más interesante desde mi punto de vista. Bueno, Ángel, muchas gracias. Gracias a vosotros. Miguel, lo dicho. Gonzalo. Vale, gracias a vosotros, sí, por lo dicho. Hasta la próxima, el próximo Radio Lab en FLM Radio. Adiós. Adiós. Adiós. tú. FLM Radio, la voz sin barreras.